Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Cordiales saludos a ustedes, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión del noticiario de Zona Cultura. Hoy miércoles 28 de abril de 2021. Estamos ya próximos a cerrar este mes. Eso significa que usted debe poner todas esas ganas para poder cumplir con lo que se propuso para este mes y además con lo de esta semana. Queremos hacerle la invitación para que visite las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también las redes de estas radios, 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Usted nos encuentra como Cultura FM y como Radio CCE en el Facebook y en el Instagram. Hoy también en las redes sociales y en la radio vamos a tener la inauguración de la Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria. Participará el artista Joaquín Serrano del Núcleo de la Casa de la Cultura del Guayas con la exposición Global y Glocal, el ascenso de los signos urbanos. Esto será a las 7 de la noche. Acompáñenos a conocer a los artistas plásticos de nuestro país en este proyecto que ya va por su segunda temporada. Bueno, y con esta invitación vamos a dar paso ya a nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Gracias, Laura, por toda la información que nos brindas en este momento. Tenemos mucho por compartir en esta hora y media de programación. Buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal, compañeros? Un saludo cordial para ustedes y de la misma forma a nuestros amables oyentes. Sean bienvenidos a este espacio informativo hoy en una nueva jornada. Estamos en la mitad de la semana, miércoles 28, y nos aprestamos ya en pocos días a cerrar este mes de abril 2021. Les invitamos a acompañarnos en esta hora con 30 minutos, donde nos vamos a actualizar con los temas interesantes del arte y la cultura. Es así que aquí damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Certamen de pintura mural, primera vuelta al mundo. Todos los detalles le contamos aquí en Zona Cultura. Octava jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música de la Casa de la Cultura presentó al artista manabita Wellington Suárez Vélez. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAI les invita al webinar Un Real en Ninja y Epic Games en Latinoamérica. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo presenta talleres virtuales bajo el nombre Creando Juntos. En nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto al escritor Juan Miranda Ponce. Lo hemos invitado para hablar sobre su nuevo libro de prosa y microdramaturgia, que lo ha denominado Tres Flagímeras o El Frío Ardido, poesía transferida. No se pierda porque aquí nos va a contar por qué este nombre y además de compartir algunos de los textos que ya están en circulación. Este miércoles nos acompaña el ingeniero José Luis Guevara, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Quito, con quien vamos a conversar sobre la campaña Quito, un día sin hambre, dona toneladas de amor, que emprenderán a partir del mes de mayo. En nuestra tercera entrevista vamos a conocer sobre el trabajo del proyecto GRED Arte y Modelaje. Ellos se dedican a la realización y proyección en el desarrollo de espacios interculturales en varias ciudades de nuestro país. En este 2021 han sido parte del Turismo World y del reinado del cacao, concurso que se desarrolló por primera vez en nuestro país y que tiene una conexión con Latinoamérica. Esta mañana conoceremos más detalles junto a la directora de Great Models, la gestora Grea Molina, y el codirector, Edgar Mendoza. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos ya con Zona Cultura y les contamos en esta jornada del 28 de abril que vamos juntos a descubrir qué pasó a lo largo de los años. Importantes efemérides y sucesos trascendentales que se desarrollaron un día como hoy. Bienvenidos a esta nueva jornada 28 de abril. Y ya te contamos que para el año 1926 se recuerda el nacimiento de Nellie Harper Lee, escritora estadounidense conocida por su novela Matar un ruiseñor, ganadora del premio Pulitzer, y por ello fue llevada al cine con el título homónimo en 1962 por Roberto Mulligan y protagonizada por Gregory Peck en el papel de Atticus Finch y Mary Badhart como Jane Lewis Scott Fish, siendo candidata a 8 premios Oscar, entre ellos Mejor Película y Mejor Director. No es que le falte el sonido, es que tiene el silencio. Con estos 4 versos del poema Cine Mudo, recordamos a la artista Josefina García Marruz, poetisa e investigadora literaria cubana que ha recibido numerosas distinciones, entre las que se destacan el Premio Nacional de Literatura en 1990, el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en 2007 y el Premio Reina Sofía de la Poesía Iberoamericana en el 2011. Algunos de sus poemas más recordados son Miradas Perdidas, Poesías Escogidas y Viaje a Nicaragua. Y nos vamos al mundo de la música porque también recordamos que un día como hoy, para el año 1950, nace William Anthony Colón Román, más conocido en el mundo artístico como Willie Colón. Es un músico de salsa, cantante, compositor estadounidense de origen puertorriqueño. Con 17 años integró al grupo de artistas que formaron el sello discográfico liderado y creado por Reggie Mazzucchi y Johnny Pacheco, conocida como Fania Records, que fue gran parte responsable de una nueva propuesta que se produjo en el mundo latino y que tuvo gran éxito en Nueva York, que se conocería posteriormente como salsa. Y en este mundo artístico recordamos el fallecimiento del argentino Osmar Héctor Maderna en el año 1951, quien fue músico, pianista, director y compositor. Su línea fue principalmente el tango y algunas de sus canciones más recordadas son Jamás retornarás, ¿Qué te importa que te llore? Y Trasnochado de 1942. También recordamos un día como hoy, 28 de abril de 2009, el fallecimiento de Idea Balarín, poeta, ensayista, crítica literaria uruguaya. Dentro de sus facetas menos conocidas se encuentra la traducción, composición y docencia. Algunas de sus obras más sobresalientes fueron Cielo, Cielo, Paraíso Perdido, Por Aire Sucio y Nocturno. Y un día como hoy, para el año 1959, se recuerda la inauguración de la Casa de las Américas en Cuba, una institución cultural fundada con carácter no gubernamental, adscrita al Ministerio de Cultura de Cuba. Su primera directora fue Heidi Santa María. Su principal tarea es desarrollar y ampliar las relaciones culturales entre los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, así como su difusión en Cuba y en el resto de América. Para ello, busca estimular la producción e investigación cultural. También realiza una importante tarea de publicación y colaboración de carácter científico y cultural. Y un día como hoy, 28 de abril, también recordamos el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra anualmente y promueve la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en todo el mundo. es una campaña de sensibilización destinada a centrar atención internacional sobre la magnitud del problema y sobre cómo la creación y promoción de la cultura y la seguridad en el trabajo ayuda a reducir las muertes y lesiones. Para el año 2020, se realizó el primer webinar virtual con el tema Promoviendo espacios de trabajo seguros y saludables por parte del Ministerio de Trabajo del Ecuador a través de su plataforma de YouTube, que estuvo a cargo de la directora de Seguridad y Salud en el Trabajo, Cecilia Peña. Desde el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos, con el objeto de atender las demandas que los cambios socioeconómicos, tecnológicos y organizativos exigen, hemos establecido estrategias tanto de prevención y control para incrementar el bienestar de los trabajadores y la productividad de las empresas. Ahora bien, la tarea de lograr más y mejores resultados en la gestión de prevención no compete en exclusiva a las autoridades públicas y a las sanciones que podamos emitir. Al contrario, descansa en gran medida en las actuaciones que se toman en el sector empresarial, en el trabajo arduo de los profesionales y en el compromiso de los trabajadores, y sin duda en el apoyo de la academia. Por ello, resulta de vital importancia la colaboración y participación de todos los ciudadanos y sus organizaciones. Espero que esta corta pero relevante intervención sirva como muestra del compromiso que el Ministerio del Trabajo, mediante nuestra dirección técnica, implementa para el impulso y el fomento de la salud y seguridad de trabajo en el país. La finalidad de toda nuestra gestión se enfoca en promover espacios de trabajo seguros y saludables que permitan cerciorar el bienestar de los trabajadores y que además impulsen la productividad como elemento básico para promover la competitividad de nuestra economía. De esta manera culminamos con los sucesos más importantes, los principales efemérides, las obras literarias más sobresalientes y los escritores más importantes de un día como hoy, 28 de abril. Para la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Suleilor. En el país. ¿Qué sería la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? Frase de Vincent Van Gogh. La Embajada de España en Ecuador, la Secretaría de Cultura del municipio del Distrito Metropolitano de Quito y el Centro Cultural Ichimbía convocan al certamen de pintura mural, primera vuelta al mundo, 500 años de la gran aventura, en conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo realizada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. El certamen se llevará a cabo en el Centro Cultural Ichimbía, en Quito, desde mayo a junio del 2021, lugar donde acogerá la presentación de exposiciones, proyecciones y mesas redondas, entre otras actividades relacionadas al mural. Para ello se requiere fomentar el arte mural a través de la selección de 3 creaciones de artistas novatos o colectivos artísticos del país, que ofrezcan una visión creativa, artística e inspiradora sobre esta hazaña. Conversamos con algunas personas que son apegadas al arte mural y nos brindan su opinión, entre ellos José Estrella y Carlos Revelo, estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Solo puede denominar a este tipo de acción como una película quieta porque, o sea, lo que plasma un mural o la intención es que va a tratar de dar una sucesión de acciones en un lugar estático. Hay full tipos de murales como los artísticos, culturales, históricos, urbanos. A partir de esto hay varios artistas callejeros, que así se los puede denominar, que realizan murales urbanos. Y eso está bien cool, y es lo que se basa en pintar paredes en las áreas urbanas como en el sol. Y bueno, pues hay que recalcar que en varios lugares se puede visualizar en gran medida netamente en la parte urbana. Para mí, los murales son una forma de expresión no convencional. Este de aquí es una nueva forma de expresión artística. Obviamente ya tiene su tiempo, igual que la pintura tradicional, pero así netamente los murales van dirigidos a otros públicos y son bastante ambiguos, ya que no todos aprecian el arte de una misma forma, porque es bastante subjetivo. Exponentes aquí en Ecuador hay bastantes. aquí de Ecuador los que más se puede resaltar y tienen renombre es un chico que firma como Tenaz, es otavaleño, es una persona que expresa el arte de la cultura otavaleña, que es bastante rica en todo aspecto, y otros que tienen otra técnica artística, como puede ser Starman Funk. Este chico expresa de una forma artística personajes futuristas o paisajes futuristas. También está de lo que se llama los grafitis en 3D, que también se aplican en murales. Por su parte, podrán participar aquellos artistas nacionales o extranjeros a título individual o colectivo, presentando obras de carácter colectivo. Todos los participantes deben ser mayores de edad. La inscripción se la podrá realizar a través de la plataforma www.quitocultura.com, llenando el formulario de inscripción. El tema de los participantes deberá estar relacionado con la primera circunnavegación del planeta realizado por Magallanes y Elcano en cualquiera de sus dimensiones. No se admitirán trabajos que tengan contenidos que atenten contra la dignidad de las personas, el honor, la intimidad o la moral pública, y deben contar con condiciones como: la técnica empleada deberá ser libre, los bocetos se deben enviar con título, no pueden ser ni contener una imagen fotográfica, el boceto debe presentarse de manera que sea lo más parecido al resultado final, los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos serán facilitados por la organización, elegirán entre spray hasta 10 colores, o acrílico y brocha. Las obras seleccionadas se realizarán públicamente y sin coste en tablones de 200 por 300 centímetros. Además, el jurado calificador estará compuesto por dos miembros de la organización, dos miembros de la sociedad civil, un delegado de la Embajada de España, un delegado por parte del municipio de Quito, un artista plástico de trayectoria y un delegado por parte de alguna de las escuelas de arte de las universidades de la ciudad. La selección de las obras atenderá criterios artísticos, originalidad, creatividad, relación con la temática propuesta y adaptabilidad a los espacios y a los materiales facilitados por la organización. Invitamos a todas las personas y artistas que deseen ser parte de este evento para que acudan al concurso y a la visualización de este prestigioso arte. Reportó para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, David Cabascango. En la casa. La noche de este martes 27 disfrutamos del octavo Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana, Cantando a la Esperanza y la Vida, proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos. Hoy conocemos al joven artista orense Wellington Suárez Vélez y su apasionamiento por la música nacional. Fue un evento donde nuestras autoridades recalcaron ese compromiso por seguir difundiendo el trabajo de artistas de diferentes provincias que traen su música a nivel nacional. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro. La música, esta noble manifestación del alma, aún en tiempos difíciles como los que estamos atravesando, no ha sido comprendida por el Estado. Peor aún, sus creadores, compositores e intérpretes, quienes han sido uno de los sectores sociales más golpeados en su economía, así como en su salud y en su vida misma, como lo podemos constatar en estos mismos días, con la muerte de uno de esos gigantes de la canción ecuatoriana, un indio genial y vital, Jesús Fichamo. Con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, se dio inicio la noche de este martes 27 de abril a una nueva jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana, Cantando a la Esperanza y a la Vida. El presidente puntualizó sus criterios sobre la complejidad que viven músicos de nuestro país con una crisis que se profundizó en medio de esta pandemia. Así continuó sus palabras y se enfocó entonces en este octavo encuentro, un trabajo que llegó con el artista Wellington Suárez Vélez y la interpretación de pasillos como El Tú y Yo, Amor, Dolor y El Aguacate. Te olvidarás al infeliz. Este joven artista tiene por característica la versatilidad en los géneros de la salsa, boleros, pasillos, vals, cumbias, merengues, entre otros. Su artista preferido es el gran Julio Jaramillo. El presidente Camilo Restrepo destacó además con estas palabras lo que representa como tal el joven Wellington Suárez, lo que son sus padres, la provincia del Oro y en general su participación en este evento. Gracias, Wellington, por el honor que le das a tu ciudad, a tu provincia y al país. Tengo la seguridad que muy pronto tu nombre será grande en el país y el mundo. Y una de las propuestas, uno de los objetivos de esta exposición virtual es precisamente potenciar a nuestros artistas, utilizar estos mecanismos para que puedan llegar a todos los hogares ecuatorianos, para que puedan llegar a todas las latitudes del planeta. Este es un espacio creado por la sede nacional de la Casa de la Cultura. La misma impulsa una programación sostenida, con encuentros virtuales transmitidos a través de nuestras redes sociales, con un fin mismo de incentivar la identidad y la cultura musical que guarda cada rincón de nuestro país. El director del núcleo de la Casa de la Cultura del Oro, el doctor Luis Serrano, destacó de sobremanera la importancia que tiene cada jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música y quién es el joven artista que los representa. Y cómo no felicitar esta iniciativa brillante, yo diría genial, de este Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana. Esto quiere decir que esta pandemia que tanto daño nos ha hecho, que tanto nos ha roto el corazón llevándose, arrancándonos familias enteras, esta pandemia algo bueno ha dejado. Y es que nos ha hecho descubrir de la que estábamos ajenos, de la que poco compartíamos cuando ya en otros países es cosa de la historia. Y así a Verónica y Wellington, los padres de Wellington Suárez Vélez, de ellos ha nacido, de su esfuerzo, de su sacrificio, de su pasión por el hogar y la familia, ha nacido el resultado de tener un hijo brillante como Wellington, que toca varios instrumentos, que canta diferentes géneros musicales. Ha nacido este joven ejemplo. Este joven maestro ha recibido varios premios nacionales e internacionales. Ha sido partícipe de grandes festivales, reconocimientos en todo el territorio nacional. Sus especialidades son el canto y la guitarra. La cantante Viviana González, quien pertenece al conjunto de cámara de la Casa de la Cultura, destacó lo que significa este joven artista y además la particularidad de que él interprete la música ecuatoriana. Hoy nos rodeamos de juventud en la maravillosa voz de Wellington Suárez. Una voz versátil, muy cristalina y potente a la vez. Quiero enfatizar en esto tan importante que a mí me ha llamado mucho la atención del canto de Wellington. Y es que a pesar de su corta edad, él nos ha traído con mucha elegancia música nacional. ¡Qué orgullo para el Oro y para el Ecuador entero! Que un artista tan joven interprete nuestra música. Wellington Suárez Vélez nació en Machal, en la provincia del Oro. Cursa actualmente el 10º año de educación básica. Estudia en el Colegio Público de Artes Machala. Empezó cantando a los 9 años desde el Pentagrama Nacional y forma parte de la Orquesta Juvenil Sinfónica de la Prefectura del Oro. Ahí se desempeña como violinista y vocalista. Wellington Suárez tomó la palabra en esa noche especial y resaltó en primera instancia su agradecimiento a quienes hicieron posible que él forme parte de este evento y un mensaje particular. Mi nombre es Wellington Suárez Vélez. Para mí es un honor representar a mi linda provincia en este encuentro virtual de la música ecuatoriana 2021, cantando a la esperanza y a la vida. Quiero agradecer al señor licenciado Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura del Ecuador. También agradecer al señor Luis Serrano, director de la Casa de la Cultura del Núcleo del Oro, por darme la oportunidad de estar aquí y representar a mi linda provincia. Y felicitar a todos por este lindo evento. Que nunca desmayen y sigan creciendo y creyendo en nuestro talento de toda la cultura ecuatoriana. Pues mi nombre es Wellington Suárez, yo tengo 14 años, empecé mi carrera desde los 9 años de edad. Me encanta todo tipo de música, principalmente me suelo expresar mucho más en la canción ecuatoriana, pero también me encanta demasiado lo que es la salsa y etc. Para él, a su corta edad la música llegó para cambiar su vida, y así lo vive, precisamente, en cada una de sus presentaciones. Mi amor, mi fe, todo. Todo lo que he practicado y todo lo que he aprendido desde hasta mis 14 años han sido todo de parte de la música. Todo esto ha cambiado mi vida, principalmente porque me ha gustado mucho interpretar lo que son las canciones, porque al momento de cantarla tú estás en otro mundo. Todo lo que he aprendido son experiencias muy bonitas. Invito a todas las personas que quieran entrar en la música, porque es algo donde te enseñan, donde conoces a muchas personas, donde conoces muchos sentimientos, muchos amigos, que se hacen demasiados amigos, y nada, principalmente agradecerles a todos ustedes por haberme invitado a este magno evento y darme a conocer. Y así vivimos la octava jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana versión 2021, Cantando a la Esperanza y a la Vida. En esta ocasión, con el Núcleo Provincial del Oro y el joven artista, Wellington Suárez Vélez. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo presenta sus talleres virtuales denominados Creando Juntos. Aquí, niños, jóvenes y adultos pueden aprender sobre dibujo, pintura y creación, todo bajo la idea del maestro Pablo Sanaguano. Le presentamos más detalles en la siguiente nota. La Casa de la Cultura del Núcleo de Chimborazo desarrolló este 7 de abril su primer taller virtual de artes plásticas con el maestro Pablo Sanaguano. Actualmente quieren empezar con el arte del dibujo, que es todo un mundo. Por eso les realizan una cordial invitación a que profundicen su mundo interior mediante un diálogo entre el mundo exterior. Pablo Sanaguano comenta lo siguiente. Pues en este primer encuentro, del cual seguirán muchos más, con la participación de compañeras y compañeros de la sección de Artes Plásticas y Audiovisuales, queremos de manera solidaria y apasionada por lo que son las artes compartirles estos talleres. Las herramientas con las que se inicia es el lápiz, y el objetivo principal de este taller es insistir que no es tanto el material, la técnica, sino la pasión, la imaginación y la creatividad que todas y todos tienen. Y lo importante es sacarla a flote. Para iniciar, menciona que uno con un lápiz nunca está solo. Después ya se encuentran otros materiales como la plumilla para dibujar, la tinta china, marcadores punta gruesa y punta fina, entre otros. El dibujo es como subirse en bicicleta. Es una invitación a dejarse llevar con las alas de libertad. Dicen los artistas, los dibujantes, que cuando uno se monta en bicicleta es como el tomar el lápiz en la mano y empezar a dibujar. No deje de pedalear, no deje de dibujar. El momento en que se detiene, usted empieza a pensar demasiado y bloquea ese espíritu de libertad que nos puede dar el dibujar. La última recomendación que hace el artista es realizar unos cuadernitos con hojas reciclables para llevar en el bolsillo y tener una biblioteca de lo que observa. Olvidémonos de esos folletos que dicen guitarra fácil, si no todo el mundo sabía dibujar, o dibuja fácil. Dibujar es constancia, es pasión, es responsabilidad, es disciplina. Entonces, invitados a dibujar. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Conoce más oportunidades para el desarrollo de trabajos, carreras y empresas gracias a los motores de videojuegos. Es la frase que colgó en su perfil de Facebook la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI para invitarles a formar parte del webinar Unreal Engine y Epic Games en Latinoamérica. Eric Barrera nos cuenta todos los detalles de este seminario virtual. El miércoles 28 de abril, a partir de las 5 de la tarde, se llevará a cabo el webinar Unreal Engine y Epic Games en Latinoamérica. Joaquín Carrasco, coordinador de proyectos de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI, nos cuenta el objetivo de este encuentro virtual. A ver, el objetivo de este webinar es dar a conocer y promover oportunidades y tendencias que se están dando en torno a la tecnología del mundo de los videojuegos, ¿no? Que son oportunidades que no solamente se adscriben al entorno creativo de creación de videojuegos, sino que también adentran en otras áreas, como por ejemplo la producción de efectos especiales para cine, la producción de apps educativas, etc. El webinar, que será transmitido por la plataforma Zoom, servirá como un espacio para difundir y promover los múltiples ambientes creativos de los videojuegos, ya que estos se han convertido en los nuevos prospectos de vanguardia en la actualidad, según nos cuenta Joaquín, quien les invita a formar parte de este seminario que tendrá como ponente invitado a Cristian Andrade, evangelista tecnológico de Epic Games, una empresa estadounidense que en el año 1998 sacó al mercado el motor de videojuegos Unreal Engine. Desde aquí extiendo una invitación a todas aquellas personas que estén interesadas en el campo de desarrollo creativo de los videojuegos que nos acompañen este día miércoles 28 a las 5 de la tarde en el webinar que vamos a tener en coproducción con la Universidad Católica de Cuenca y con el apoyo de la DEC sobre Unreal, con la presencia de Cristian Andrade de la empresa Epic Games. Así que todas aquellas personas interesadas les esperamos. La convocatoria está abierta para todos quienes deseen formar parte del webinar Unreal Engine y Epic Games en Latinoamérica, que será totalmente gratuito. Si aún no se han inscrito, pueden hacerlo desde el link que está colgado desde la semana pasada en el Facebook o en la página oficial de la Casa de la Cultura, Núcleo de la SUAE. Reportó para la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Eric Barrera. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está a disposición de los lectores con poesía, narrativa y mucho más. En la primera página, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la institución, pone énfasis en la construcción de una identidad amazónica, en la que expresa su sentimiento ante la pérdida de artistas y trabajadores en esta pandemia. También encontrará información sobre la suscripción del Convenio de Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía, denominado Pachanúa Guaira. Escuche la palabra de los autores en los fragmentos de novelas, cuentos, relatos, poesía y otros temas que están en las páginas de la revista Casa Palabras. Digite www.casadelacultura.gov.es y descargue la revista Casa Palabras. Lo que no explica la ciencia, y que si es aplicado por la cultura de los pueblos originarios, será parte de los talleres virtuales de pensamiento andino para cambiar a un estilo de vida más saludable. Estos conocimientos y saberes serán compartidos por el Taita Castelo Hacho y Miriam Sánchez. El miércoles 5 de mayo abordarán el tema La Pachamama y el Inti Taita y su universo interior. El viernes 7 de mayo, el herbario natural, cómo tener salud sin medicina. ¿A quiénes más afecta el coronavirus? Terapias preventivas para enfrentar el posible contagio. No se pierda estos talleres, que serán a las 5 de la tarde. Solicite el link al teléfono 099-622-0086. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias amigos por seguir en compañía de este espacio informativo Zona Cultura. Ya regresamos con ustedes e ingresamos al segmento de opinión y de entrevistas. Antes queremos invitarles a que sigan todas nuestras redes sociales. Ustedes saben que estamos en el Facebook, en el fanpage oficial de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Además estamos en Twitter, en Instagram y en nuestro canal oficial de YouTube. Nuestras radios también tienen sus espacios, usted nos encuentra como Radio CC y Cultura FM. Estamos siempre con la actualidad del mundo del arte, la cultura y sus protagonistas con nuestras entrevistas virtuales. Visítenos y conozca más entonces de este mundo maravilloso del arte y la cultura. Con esta mención damos el paso a nuestra compañera Laura Ríos Armijos, que se encuentra junto a nuestro primer invitado de la mañana. Hablamos del escritor Juan Miranda Ponce. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, el día de hoy hemos invitado acá a los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana al poeta Juan Miranda Ponce, quien nos compartirá sobre su nueva obra, que está escrita en prosa y microdramaturgia, que la ha denominado Tres Flamígeras o Frío Ardido. Bienvenido a usted, gracias por acompañarnos, Juan. Muy buenos días, muchas gracias a esta prestigiosa radioemisora que disfrutamos todos los ecuatorianos. Sí, estamos con la alegría flor de piel, a pesar de los momentos adversos que vivimos, no solamente los ecuatorianos y a nivel mundial. Pero a pesar de esta pandemia, a pesar del virus, existe un virus, digámoslo así, más poderoso que nunca nadie lo podrá vencer, que es el arte, que es el conocimiento, que es la cultura. El libro Tres Flamígeras o Frío Ardido es una composición que es una obra dramatúrgica, son mis obras de teatro llevadas, construidas a una concreción de la prosa poética. Tiene además ensayo literario y tiene poemas breves. Este es publicado bajo el sello del Centro de Publicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tiene una coyuntura con TASCI, Industria Gráfica Ecuatoriana. Juan Carlos Miranda Ponce, poeta, dramaturgo y coreógrafo, que precisamente es nuestro invitado del día de hoy, estudió Ciencias del Lenguaje y Literatura en la Universidad Central del Ecuador, Dramaturgia, Teatro Experimental en Cali, Colombia, Danza Contemporánea en la Compañía Nacional de Danza de Ecuador y en el Frente Independiente de Danza con los maestros Wilson Pico y Terry Araujo. Además, nuestro invitado ha obtenido premios internacionales de poesía y ha realizado varias publicaciones que precisamente tienen que ver con estos ámbitos para el cual él se ha formado y un trabajo que lo viene desarrollando. Juan Carlos, Paula Rodríguez dice sobre la poesía es un cíclope vestido de huracanes y vestiscas. Escribe el autor con la mirada arrebatada de quien ha vislumbrado algo más allá de la realidad, quizás algo de la verdad. En este libro, En Tres Flamígeras o El Frío Ardido, poeta transferida, vibra de asombro la palabra. Esto es lo que dice este personaje. ¿Qué hay tras de estos grandes personajes que también ha hecho historia y al cual hace relación precisamente a ese cíclope? Bueno, primeramente, muy agradecido por esa referencia que la poeta, la gran poeta boliviana contemporánea, Paula Rodríguez Dayton, desde La Paz, Bolivia, tuvo esa perspectiva sobre el equilibrio, sobre profundizar en en todas las aguas, ya sean profundas o las aguas superficiales de este texto. Claro, y es al referirse y tomar un fragmento de un poema que está contenido en el libro, que la poesía es un ciclo, pero vestido de huracanes. Es porque es una metáfora donde yo veo, y la poeta ve, la escritora, donde la poesía es no solamente es mito, no solamente es conocimiento, es rebeldía, es libertad, es la profundidad del pensamiento y de la percepción. Recordemos que el tercer ojo en las culturas nórdicas, asirias, babilónicas, el tercer ojo o la glándula pineal es la puerta o la silla de Dios que nos permite ver más allá. Por eso dicen que la locura es poder ver más allá de lo que se puede observar. Y en cuanto complementario a esta metáfora, huracanes y ventiscas, porque la vida y el tiempo se ha constituido de eso, y la literatura, la nueva poesía ecuatoriana, se ha constituido de estos huracanes, de esa fortaleza, y a la vez de un nuevo aire, de un nuevo viento que nos trae brisas de esperanza, de valor y de mucha fe. Como le digo y le repito ahorita, a pesar de contracorriente, no debemos parar y aún más, con más ínfulas, con más furor, hacer música, hacer teatro, hacer poesía y vivir la vida que nos toca en estos tiempos. Queríamos preguntarle a usted por qué el nombre de Tres Flamígeras o El Frío Ardido. Ya, sí, el título se compone de una parábola. Primeramente el tres, constituido en los tiempos, ¿no? El tiempo presente, el tiempo futuro distante y el tiempo pasado. Recordaremos un poco, y no haciendo caso omiso a lo que dicen los físicos o los matemáticos, ¿no?, que el tiempo sigue en una sola dirección. Ahorita recordarán cómo los físicos, los matemáticos nos enseñan que el tiempo solamente va en una sola dirección como una flecha. La poesía, como la literatura, el teatro, el cine, la danza, descomponen las dimensiones y descomponen el tiempo. Entonces, es el futuro, que estamos ya en el futuro, el presente que ya está pasando en este instante, y el pasado que es un presente. Entonces hay un juego en temporalidades. Y el frío es cuando, me refiero más a algo más como cotidiano, a lo cotidiano, porque usted recordará que la sabiduría popular o los abuelitos de antes nos decían, achachay, ¿cómo arde el frío?, ¿no? ¿Qué fuego tan intenso es este frío? O miren, hacia el fuego nos congela. ¿Sí me entienden? Entonces, y eso es a las pasiones humanas, porque el frío congela el alma, ¿no? Y también está el furor, ese calor, esas brasas primales que encienden nuestro espíritu, que encienden nuestras ganas para vivir día a día. Eso sería un poquito, ¿no?, a breve lazos, el compendio del título, que está compuesto de dos figuras, que es una parábola grande del tiempo, rompiendo el tiempo ya no existe, y lo otro que es la tacitura de las temporalidades, que es el fuego y el frío. Ahora, Juan Miranda Ponce, queremos escuchar la poesía, algo de la prosa que se encuentra en este tres flagímeras o en El Frío Ardido, que como usted dijo, es un libro que recibe esos huracanes que se encuentran en usted, el amor, la ternura y sobre todo esas frases cotidianas de los abuelos y de las abuelas que se ve plasmado en el título de su obra. Sí, perfecto. Voy a compartir con mucho gusto, con mucho agrado, dedicado para todos nuestros radioescuchas y a todos los lectores y amigos que nos estarán compartiendo esta mañana de poesía y de literatura. Voy a leer un texto breve sobre una obra que se lee. Cabe recalcar que las obras de teatro, las dramaturgias que están plasmadas en este libro, todas se han llevado a escena en distintos escenarios de diferentes ciudades del Ecuador, como en distintos países de Sudamérica. obra se llama La energía eólica o La energía de los vientos, El corno vícido. Es una obra de danza teatro, danza contemporánea con teatro del absurdo. Y dice así, tiene un epígrafe de Vicente Huidobro, del poeta chileno, que dice: molino de la muerte, molino de la vida, muero instantes como un reloj, estos también son granos, molino de la melancolía, harina del tiempo que pondrá nuestros cabellos blancos. El horizonte no es unidimensional, paralea su metamorfosis, su desdoblamiento, el cambio de paisajes, concreciones y diluvios para un viajero o peregrino son su constante. En su nómina subversiva, nomenclaturas que suscitan, conmueven catedrales fonéticas, el almanaque de remembranzas, la sucesión de una escala máxima, atisba el ojo del artista ante el espectáculo del nuevo día. Escribir es la consigna de un argonauta que vive para sus aventuras y sus silencios. El papel se descubre como la pulpa de las plumas del pájaro quinde, la flor de la banda es el ángel de los destellos, el arco y la flecha unida en la voluntad de Diana, la cazadora. No hay retorno en este viaje que deslumbra la epifanía de los signos, cercados por Alicia, allá en su nación maravillada de este humo sacros. Revelación del arte y Haifus imprime los folios, la rúbrica en la huella del animal metáfora, pájaro hombre, destilación del tiempo, espacio del infinito, abre la voz para la respuesta de un Krishna poeta. Los visitantes son la obra sónica, sortilegio que nos impulsa a escribir. Mira, venga a jugar la rayuela. Son palabras que nos invita Jorge Carrera Andrade. Muchísimas gracias a usted por compartir la poesía que se encuentra en este libro. Y quería, aparte de esto, preguntarle a usted, usted dice que hay motivaciones, inspiraciones de personas, de gente que apoya y dice que dedica esta obra a quienes quieran sentir el fuego de la escarcha indomable. Sí, yo quiero, yo dedico esta obra, esta novela, esta obra, este libro, ¿no? Que es una transferencia, por eso es una poesía transferida, es este trabajo que trasladé de la obra dancística, ¿no? De mi obra de repertorio, de las algunas que les tengo más cariño, con las que les abrazo más. Está dedicado a mis abuelas Carmen Bastidas, Inés Valladares, mis dos abuelas que me criaron en mi infancia, ya que yo no me crié con mis padres vivían en el interior, y mis abuelitas de aquí en Quito, las dos se encargaron de criarme. Entonces, mucho de lo que yo tengo, mucho de lo que yo soy, y se identificarán algunos lectores y radioescuchas que fuimos criados por las abuelitas, nuestras mamás, ¿no? Algunas primeras mamás, otras segundas mamás. Yo les hago este tributo. Les hice tributo en vida, porque los tributos están y las conmemoraciones están hechas para hacerlas de vida, como las flores, entregarlas de vida. Y yo en vida les hice muchos afectos, y ahora que ellos me ven en el plano astral donde se encuentren, yo hago este homenaje a todas las abuelitas, a todas las madres, ¿no?, que están en nosotros, porque mucho de lo que yo soy ahora como artista, como ser humano principalmente, es sobre las abuelitas. Yo les dedico a todos y espero que este libro ya está a la venta en librerías, La Rayuela, está Biblioteca, librería que es en Santa Prisca, y en las librerías de Española. Ahí se puede ubicar este libro, próximamente haremos. Iba a ser el lanzamiento, ahorita les comento, iba a ser un espacio muy bonito, nuevo, en la floresta, a media agua, que dirigen los escritores Salvador Izquierdo con su esposa, pero justo iba a ser en dos semanas y lastimosamente pasó lo que conocemos nosotros, que no, pues, estamos confinados. Entonces esperaremos, la Universidad Católica en un mes va a hacer un lanzamiento vía Zoom para los estudiantes y demás públicos. Así que, contra todo pronóstico, seguimos de ahorita y les invito a todos esta obra y a leer y a escribir, porque ahora tenemos más tiempo para nosotros, para leer, que esta cosa inconsecuente que es la gravedad, estar confinados, nos permita abrir otras puertas para adentro y poder escribir, bailar, hacer buen cine y estar en amor y armonía con la familia. Bueno, y para finalizar, nos gustaría que nos deje un mensaje y el por qué leer a Tres Flamígeras o El Frío Ardido. Bueno, es una obra que seduce, es una obra que tiene un conocimiento, es una manera de un ensayo literario donde con leer poesía uno va a aprender sobre autores asiáticos, filosofías del medioevo, conocer nuestra historia, nuestra cultura ecuatoriana, ¿no? Vamos a conocer autores latinoamericanos, porque yo hago muchas referencias en mi mundo imaginario para concretar este mundo íntimo, este universo posible. Recordemos que cada artista, en ese caso cada poeta, escritor, es un universo posible. Yo les encargo, les dejo en sus manos esta obra y salud, brindemos por la poesía. Queremos agradecer la participación el día de hoy de Juan Miranda Ponce por haber compartido con nosotros su nuevo libro y que esperamos que ustedes puedan ya adquirirlo en las librerías que nos había mencionado. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Gracias, Laurita, y un abrazo para todos. Es momento de conocer a nuestro invitado. El Banco de Alimentos de Quito en mayo lanza la campaña Quito, un día sin hambre, deja huella, dona toneladas de amor. Esta iniciativa la vamos a conversar junto al ingeniero José Luis Guevara, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Quito. Buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, antes de entrar en el tema de la entrevista, nos gustaría a nosotros, a modo de retrospectiva, que nos cuente a la audiencia, a algunas audiencias y a otras personas también, que les recuerden sobre el Banco de Alimentos de Quito, porque puede que exista aún sectores que desconozcan de esta institución. Así es, muchas gracias. De inicio les agradecía por la invitación y la oportunidad, ¿no? Porque siempre estamos contándole a la gente de la existencia de un banco de alimentos en la ciudad de Quito. El Banco de Alimentos es una iniciativa de origen académico que nació en el año 2003. Cumplimos 18 años ya de entregar alimentos a personas en situación de vulnerabilidad alimentaria. Lo que hacemos nosotros, la misión del Banco de Alimentos es ser un puente entre la abundancia y la carencia. Hay sectores en los que se está desperdiciando alimento y hay sectores en los que este alimento se está necesitando. En el medio está el Banco de Alimentos intentando ser ese vínculo que lleve y evite ese desperdicio para poder entregarlo a una red establecida de comedores comunitarios, centros de cuidado al adulto mayor, centros de cuidado a personas con discapacidades, niños en vulnerabilidad y en general personas que estén expuestas a la falta de alimento en la sociedad. Eso es básicamente la misión que cumple el Banco de Alimentos. No sé si tengas alguna consulta en ese aspecto. En cuanto al modo de operación, ¿cómo desarrollan, cómo hacen que esos alimentos se concentren en un espacio y luego los puedan distribuir? Sí, tenemos una capacidad instalada que nos permite recibir alrededor de 300 toneladas de alimento. También tenemos capacidad para recibir y almacenar al alimento refrigerado y congelado, ¿sí? Nosotros recibimos las donaciones que nos entregan las empresas en base a lo que es el corazón del Banco de Alimentos, que es el voluntariado. Realizamos procesos de selección, clasificación, limpieza de los alimentos, garantizando que estos estén 100% aptos para el consumo. Una vez que son seleccionados, se almacenan y luego se destinan durante la semana a un promedio de 77 organizaciones al mes que atienden las problemáticas que te había comentado antes. Así es como funciona la logística nuestra. Ahora, si podemos hablar de hambre en nuestra ciudad, ¿qué ha pasado con esta problemática y la pandemia? Sí, en el tema de la pandemia hubo de inicio un reapunte en la solidaridad de las personas, sobre todo del sector empresarial. Tuvimos mucha colaboración, hubo donaciones que pudimos repartir a personas durante al inicio de la emergencia sanitaria. Sin embargo, el problema de la pobreza y del hambre, no solo en Ecuador, sino en América Latina, ha retrocedido, de acuerdo a un informe de la CEPAL, ha retrocedido entre 10 y 20 años, por más de todos los esfuerzos que se hicieron desde los ODS, desde un sinnúmero de iniciativas para combatir la pobreza. En este año de pandemia, esas iniciativas han sido destrozadas. Hemos retrocedido entre 10 y 20 años, dependiendo del país, en temas de pobreza y de hambre. Entonces, en ese sentido, hubo un reapunte al inicio de la emergencia sanitaria. Sin embargo, luego de que la parte, por decirlo así, más crítica para las empresas haya pasado, ahora estamos viviendo un reapunte de la necesidad en el hambre de las organizaciones que nosotros estamos atendiendo y de las personas en general, y una baja en el nivel de contribución de las empresas, dado que muchas nos manifiestan que dentro de la emergencia ya realizaron donaciones. Sin embargo, estamos constantemente trabajando en campañas no solo de para conseguir alimentos, sino para generar conciencia de que el tema del hambre no es algo que nació con la pandemia, se agudizó con la pandemia y ahora esta emergencia no ha terminado. Cada vez el nivel de hambre que se está generando en la sociedad debido a la falta de oportunidades y la pérdida de empleos es mucho más grande. Por eso es que nosotros estamos generando constantemente campañas de recolección y sobre todo de conciencia de esta problemática de que el hambre no es un tema normal. Sí, nosotros vivimos en un país que es capaz de alimentar absolutamente a toda su población con la cantidad de alimento que produce. Sin embargo, existen índices de pobreza cada vez más alarmantes. En números que ustedes manejen como banco, al menos dentro de nuestra ciudad de Quito, ¿cuál es el universo poblacional que tiene esta problemática? ¿Cuántos son en el sector vulnerable? Sí, para tener una idea, en el Ecuador se desperdician al año 339,000 toneladas, que equivalen más o menos a 334 millones de dólares tirados a la basura al año en alimentos. Este es un dato que nos comparte FAO, ¿no? En Quito, el nivel de pobreza, o mejor dicho, en el Ecuador en general, el nivel de pobreza está más o menos en el 41% de personas que viven en condición de pobreza, extrema pobreza e inclusive indigencia. Ya más enfocándonos en la capital, no existen datos exactos de pérdidas y desperdicios de alimentos en Quito en sí, en la ciudad. No hay estudios que se hayan realizado detenidamente solo sobre ese tema. Sin embargo, de acuerdo al rescate de alimentos que venimos realizando en todos estos años, a los niveles que recibimos, nosotros hemos calculado que en Quito la pérdida de desperdicio de alimentos apto para el consumo está más o menos en 400 toneladas por día que se van a la basura, alimento que se podría destinar a los sectores vulnerables. Pero en cuanto a la población, eso ha aumentado, dice, ¿no? Hay más gente que no puede solventar sus necesidades básicas en la alimentación. Sí, como te decía, en a grosso modo, para tener una idea, en el mundo, con todas las iniciativas que se formaron, más o menos habían 800 millones de personas en situación de vulnerabilidad. Para el informe del año anterior que presentó la FAO, estábamos ya en 821 millones. Se incrementaron entre el 2014 y el 2020 21 millones más de personas en condición de hambre en el mundo. Bueno, y en el caso particular de Ecuador hay hay algunos elementos a considerar: la pandemia, una economía frágil migración también, que hay que decirlo. Entonces sí hay que reconsiderarlo y pensar el tema del hambre en nuestra capital. Director, hace un año, en efecto, usted nos comentaba, se había visto un repunte, ¿no? Y nosotros podíamos también observarlo desde las redes sociales, donde prefecturas, municipalidades, sectores privados, hacían sus kits, sus canastas de víveres, porque teníamos un confinamiento, ¿no? Estábamos desde marzo hasta junio encerrados. Ahora volvemos a un confinamiento focalizado de fin de semana y no se han reactivado esas iniciativas. No se han reactivado esas iniciativas. Más bien, como te estaba comentando, el nivel de donaciones ha ido disminuyendo. Sí, esa es una problemática que estamos atacando, o sea, esa percepción de que si una vez que colaboramos, parecería que solucionásemos el problema, y no es así, es un problema que se da día a día. Perfecto, entonces vámonos ya a conversar sobre esta iniciativa. La propuesta que ustedes buscan es Quito, un día sin hambre. Bueno, la campaña, ¿en qué consiste? Sí. Una de las formas en cómo nosotros queremos no parar el tema de recibir alimento y de generar conciencia en esta época de necesidad es a lo que responde esta campaña Quito, un día sin hambre, donde hemos toneladas de amor le hemos puesto, porque el alimento no solo es un tema de que trae nutrientes a nuestro cuerpo, sino que para mucha gente es un tema más de esperanza, de darse cuenta que existen otras personas a las que les importa el que ese día no puedan comer. Entonces, la campaña lo que busca es incentivar la conciencia ciudadana, la conciencia empresarial y el hecho de para nosotros conseguir en donación más alimentos que nos están siendo difíciles de conseguir. Por ejemplo, en el tema de la proteína, lenteja, carne, pollo, atún, sardina, frijol, garbanzo, huevos, son alimentos que son difíciles de conseguir en donación, sea por su alto nivel de rotabilidad o por su, en algunos casos, fechas que tienen bastante fecha para ser distribuidos. Entonces, nosotros generamos esta campaña buscando el apoyo del sector empresarial y de la ciudadanía para que compartan los alimentos. En el sector de las empresas, para que se defina los excedentes que tienen de alimento y los destinen para las personas vulnerables. Y en el caso de las familias también, ¿no? Con llamados tan simples como el que vayamos a nuestra alacena y seamos capaces de identificar alimentos que de pronto nosotros no vamos a consumir. En muchos de los casos dejamos que se caduquen y luego los tiramos a la basura. Que seamos capaces de identificar esos alimentos y de contribuir para que entregar esos alimentos para que otra persona pueda acceder a ellos y no dejar que esto se dañe o se desperdicie. ¿Y cómo es ese mecanismo? Al menos en el lado de la ciudadanía, ¿no? Porque en el caso de las empresas, sí hay un sistema más metodológico para poder hacer la entrega de estas donaciones. Con las empresas nosotros generamos un tema de una logística de donación, rescate y entrega para fundaciones. A las familias les hacemos el mismo llamado, ¿no? Les hacemos el llamado de también las entregas, si es que tienen producto que puedan entregarlo, lo destinen a las bodegas del Banco de Alimentos Quito. Sin embargo, este tema de las familias más es un llamado de conciencia, porque lo que queremos es dentro de la campaña también que no sea un tema solo que el Banco de Alimentos reparte alimentos, sino que en el tema de las familias sea un tema que si es que hay lugares a los que en el Quito un día sin hambre nosotros como Banco de Alimentos no podemos llegar, generar conciencia en las personas también de que no es solo responsabilidad del gobierno o de bancos de alimentos, sino también personal. Si yo identifico a alguien con necesidad, nuestro llamado es a que sean capaces de también compartir ese alimento con la persona que están identificando. En muchos sentidos, como ciudadanía, nosotros decimos, ah, pero en tal sector no entregan, ah, pero en esa familia necesitada nadie le ayuda. Y bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros, no? El gobierno o cualquier iniciativa es muy difícil que pueda cubrir toda la necesidad. Sin embargo, el llamado es también a las familias para que si identifican necesidad, al menos por un día seamos capaces de cubrir esa necesidad de la gente. Ese es un poco más del llamado a las familias. Bueno, entonces también a tomar ese rol protagónico y generar ese tipo de conciencia desde cada una de nuestras familias. Las proyecciones con esta campaña, al menos en lo que será en el mes de mayo, ¿qué esperarán ustedes? Sí, esa es nuestra meta, ¿no? Otra, estamos implementando varios mecanismos para eso también. Por ejemplo, algo que me faltó decir en el sector de las familias o de la ciudadanía en general, es que nosotros estamos implementando una campaña de crowdfunding en la que pueden acceder a una plataforma en la que con un clic pueden también realizar sus donaciones, ¿no? Donaciones en efectivo que se van a convertir después en alimento que vamos a entregar dentro de la campaña. Eso me faltó decir también dentro del tema de las familias. Nosotros estamos atendiendo un promedio de 77 instituciones, como te comentaba, comedores de ancianos, de niños abandonados y de algunos temas que trabajan con problemáticas sociales. Atendemos 77, pero tenemos una base de más de 200 de estas instituciones que están solicitando ayuda alimentaria. No atendemos las 200 porque no alcanza el alimento que entregamos, ¿sí? Nosotros, para hacerse una idea, durante el 2020 entregamos 844 toneladas de alimento. Sí, parece bastante, pero la necesidad es mucho más urgente y mucho más grande. De estas 77 organizaciones que estamos atendiendo en promedio mensual, de nuestra base de 200 organizaciones, son 133 organizaciones que no logramos atender de manera continua. Les estamos atendiendo, pero de manera aislada de manera ocasional cuando tenemos excedentes en ciertos productos de donación, pero no podemos llegar de manera consistente. Entonces, este tipo de iniciativas de Quito un día sin hambre, lo que buscan es cubrir una gama más amplia de personas, un poco el nivel de necesidad de la gente cuando lo conversamos así, parece muy frío, suenan como datos, pero si tú ya conoces a la persona, si ya conoces la necesidad, ya sabes el nombre de la persona que está pasando hambre, ya conoces a la organización que atiende a viejitos de tercera edad, que atiende a personas de calle, que atiende a personas que han sido víctimas de violencia y que esas organizaciones sean las que nos manden mensajes de que ya no tienen alimento, que van a tener que cerrar sus puertas por falta de ayuda, es lo que genera un sentido de urgencia en nuestro trabajo. Bueno, ahí está un llamado de atención a toda la sociedad, al sector privado y también a las familias ecuatorianas. Nos queda simplemente que nos ayude con los contactos. La gente que en este momento ha escuchado esta iniciativa, las empresas, ¿cómo gestionan esa logística para poder hacer llegar estos alimentos? Ya, primero, en el tema de los contactos, pueden ubicarnos por nuestra página web. Sí, www.bac.es, BAQ.es, esa es nuestra página web. En redes sociales pueden encontrarnos con arroba BAC alimentos, así pueden encontrarnos por redes sociales. Ahí van a conseguir información más puntual sobre las formas en las que pueden apoyarnos y también más información puntual sobre la forma, cómo se está llevando toda la logística de esta campaña Quito un día sin hambre. Por ahí pueden inscribirnos, inclusive en el tema de voluntariado, si alguien quiere colaborar con la iniciativa. Esos son nuestros canales directos de comunicación. También pueden comunicarse al 0999-356584 o al 0995-450969 o al convencional 2730483. Perfecto, ahí lo tenemos entonces listos para esta campaña. Queremos agradecer a nuestro invitado, el ingeniero José Luis Guevara, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Quito. Muchas gracias. Les agradezco también por el espacio, espero que se sumen a la iniciativa y que entre todos hagamos fuerza para recordar que el hambre no es algo normal. Muchas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Global y local. El ascenso de los signos urbanos. Es la exposición del artista Joaquín Serrano, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas. Esta muestra recoge temas estéticos con los signos de lo urbano, inspirados en Guayaquil. Esos signos urbanos que se dan en el estudio y la investigación de lo urbano, aplicados en el contexto inmediato que se llama Guayaquil. No se pierda esta exposición del artista Serrano, motivada en la investigación de un joven graduado en la Universidad de las Artes. El miércoles 28 de abril a las 7 de la noche, a través de las redes sociales Radio 100.9 de Cultura FM y www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Más música para usted. Digite las redes sociales de la Casa de la Cultura y Radio 100.9 de Cultura FM y quédese con su familia para disfrutar del gran concierto que nos trae el grupo Cantares de Cotacachi, del núcleo de la Casa de la Cultura de Imbabura. El martes 4 de mayo a las 7 de la noche. Invitado especial de la Galería Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, Cantando a la Esperanza y la Vida. Cantares de Cotacachi espera por usted para cantarle a la esperanza y la vida. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. De los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde su espacio informativo Zona Cultura. Hoy les saludamos en la jornada de este día miércoles. Estamos ya cerrando el mes, estamos hoy 28 de abril del año 2021 y tenemos a dos invitados especiales acá para compartir con nosotros un diálogo en los siguientes minutos que tenemos acá, siempre hablando de actividades que tienen relación a lo que es el arte, la cultura y recorrer precisamente nuestro país fuera de él y precisamente con cada una de estas actividades. Vamos a hablar hoy de Great Models, es una agencia que la han realizado Grea Molina junto a Edgar Mendoza, nuestros dos invitados de esta mañana precisamente. Les contamos que ellos hace pocos días fueron quienes realizaron la preparación a la candidata a la Reina del Cacao Ecuador en su primera edición, también a la Miss Turismo World y a la Miss Interamericana en su primera edición. Vamos a hablar sobre todo el trabajo que ellos realizan entonces con Great Models y todos estos espacios en los siguientes minutos. Grea, queremos empezar con usted, darle la bienvenida, por supuesto, al igual que a Edgar, vamos a compartir con los dos. Grea, ¿cómo nace la idea de este trabajo de Great Models, este sueño que ustedes lo están cumpliendo y que hoy vamos a conocer más en estos minutos? Buenos días, Grea, y bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Ale? Muchas gracias por tu invitación y muy complacida. Bueno, este ya nace desde hace tiempo, desde que llegamos al Ecuador hace 3 años, de formar una agencia de talentos, educar o hacer el intercambio con el Ecuador de lo que nosotros conocemos en el mundo de la belleza, del modelaje, del fashion, ¿no? En esta oportunidad, pues, comenzamos en noviembre, como ya te había dicho, con cuestiones de la pandemia ya habíamos comenzado a trabajar en cuanto a publicidad por las redes y, a Dios gracias, en noviembre tuvimos la oportunidad de tener nuestra sede, la cual está a la orden. los directivos de la Reina del Cacao, de los dos concursos que nombraste, nos hicieron contacto a través de Edgar Mendoza y para la preparación de todas las candidatas, que eran 12. De allí sacamos las tres reinas, porque por cuestiones de espacio y de tiempo, más que todo, y con la cuestión de la pandemia, pues teníamos que hacer muy rápido la elección. A nosotros nos tocó preparar a las 12 chicas, completamente en oratoria, baile, pasarela, en las cuales participaba una profesora, Mónica, y mi persona. Mira, queremos rápidamente para irnos también a conversar acá en estos minutos que decimos tenemos para hablar tanto con usted como con Edgar. Queremos saber parte de su perfil, de su biografía, que usted le comente a nuestro público, a los oyentes de la Casa de la Cultura. Sí, cómo no. Soy Grea Molina, soy madre, soy abuela. Llegué al Ecuador con la intención y las ganas de trabajar por el segundo país que me ha acogido y que será, es mi patria y mi país. Y soy ex reina de belleza, estuve en el 2008, fui la reina de una provincia, después de República Dominicana, y me traje las coronas representando a mi país, que es Venezuela, en esa oportunidad. Y después en el 2015 fui la señora real Venezuela clásica 2015 en mi país. Perfecto. Gracias, Grea. Vamos rápidamente, vamos a conversar también. Decíamos, le damos el buenos días, le decimos bienvenido a Edgar Mendoza. Edgar, usted es parte de este trabajo y queremos enfocarnos al igual. Empecemos por ahí. Coméntenos un poco de su perfil, de su trayectoria profesional. Edgar, buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Ale. Agradecido por la invitación. Yo tengo aproximadamente 12, 13 años en este mundo, en mi país, Venezuela, trabajando con Mises, preparación de Mises, Mister, modelo en general. En mi país logré en la preparación varios triunfos, por decirlo así, con las personas que yo preparé. Acá me encontré con Grea, que la conozco de ese mundo de Venezuela, del mundo de la moda y el modelaje, y ella me planteó aquí la propuesta. Le dije que por qué no, vamos a hacerlo, claro, como todo extranjero, con mucho miedo de cómo iba a ser la recepción o cómo nos iba a ir, pero gracias a Dios la receptividad es enorme. Apenas tenemos 4 o 5 meses de haber aperturado la sede, que ya próximamente vamos a conocer una nueva sede porque nos cambiamos para una mucho más amplia y en mejor condiciones para poderles brindar una mejor atención a las personas interesadas en pertenecer a Greg Model. Y nada, bienvenido, gracias por la oportunidad, agradecido con este país que nos ha dado tantas oportunidades y nada, o sea, trabajar por el país, que es lo que venimos a hacer. Pues. Edgar, y juntamos culturas, ¿no? Porque decimos, hablamos de lo que es Venezuela, de la riqueza que tiene Venezuela, esta conjunción de ideas que ustedes nos traen como maestros con sus experiencias para las chicas de acá de nuestro país y también para chicas de Venezuela que están acá en Ecuador. Claro. Al principio teníamos como un miedo porque nosotros en ese mundo somos somos bastante exigentes. Yo creo que por eso es la trayectoria que lleva Venezuela en ese tipo de concursos. Tal vez no es tanto la belleza, la preparación, y eso es mucha disciplina. Pero gracias a Dios con este primer grupo que estamos sumamente orgullosos, estas 12 chicas, ellas al principio estaban como un poquito temerosas, súper entregadas, responsables, acatan órdenes, saben que es por su bien, actualmente nos agradecen porque hemos generado un cambio con la preparación en ellas, que hay chicas que llegaban aquí mirando al piso, muy tímidas, ahorita son, han crecido de una manera enorme. Y se lo hemos siempre dicho, las puertas de Greg Model están abiertas para ella en cualquier momento. Seguimos en contacto con las 12 chicas, hemos formado una familia, estamos de verdad agradecidos con la oportunidad y sobre todo con ella y sus padres, que son las que las apoyan en estos sueños. Sí, y ahorita nos toca preparar a las tres reinas que van a concursos internacionales, y eso es lo que queremos, que el Ecuador se dé a conocer mucho más allá de sus fronteras. Grea, ¿con quiénes están ustedes trabajando? Ya hablamos de lo que fue este Reina del Cacao 2021. ¿Con quiénes ustedes están trabajando actualmente y a quiénes ustedes hacen la invitación para que se junten a Greg Models? Sí, nosotros tenemos un equipo de profesores, tanto ecuatorianos como venezolanos, también colombianos y de Cuba, o sea que el equipo es grande. Y hacemos la invitación a todas aquellas personas, madres o representantes, chicas también ya mayores de edad que quieran pertenecer al grupo de Greg Model, donde tenemos clases de baile, danza, oratoria, fotopose, todo es un pensum de estudio bastante amplio, donde ellas van a ser graduadas y certificadas como modelos. Y las reinas, ya pronto tendremos unos próximos concursos donde tendrán participación tanto las team, ¿cierto? Team y Miss. Team, Miss y señoras. Precisamente quería irme a ese tema con cualquiera de los dos que nos comenten. No solo trabajan ustedes con las chicas, sino también con los hombres para quienes se están formando como modelos y para este tipo de concursos y para esto también del Mister, que se dan estos espacios también, Grea. Así es. Esa es la intención de nuestra agencia, que somos diversificados, que estamos amplios para cualquier tipo de personas, en tanto el modelaje como en los reinados. En los modelajes, sabes que siempre hay agencias que solamente estipula de ciertas edades. Nosotros estamos llegando hasta los 60, 65 años sin límite, porque hay personas que están aptas para ese mundo y que no tuvieron la oportunidad de cuando joven. Entonces, aquí en Grismode tienen esa oportunidad de proyectarse, porque en los comerciales y todo, pues, hay todo tipo de personas, tenemos oportunidades en la gente ya madura también. Queremos recordarles en este punto a quienes están conectados, amigos, amigas, de la informativa Zona Cultura. Hoy, en este 28 de abril del 2021, estamos hablando de lo que es Grismode, si nos acompañan acá Edgar Mendoza y también nuestra amiga Grea Molina, que nos están hablando de lo que fue este Reina del Cacao, de la preparación que ellos hacen y a quienes están dirigidos actualmente, ¿no? Hacia qué instituciones, hacia qué grupos, y para que se sigan sumando precisamente estos espacios. ¿Dónde están ubicados, Edgar? Hablemos un poco también del lugar donde está Grismode y de este sueño que nos decía Grea hace pocos días también. Sueño cumplido también y buenas noticias en estos días para ustedes. Sí, estamos ubicados en la avenida 10 de agosto, entre Luis Cordero y Avenida Colón, edificio Muresco, piso 8. Tenemos espacio de pasarela, bueno, todo lo que se amerita para hacer la preparación, tanto en modelos como de las candidatas a cualquier otro reinado. Tenemos el espacio hoy en día, Dios gracias, y estamos en la mudanza, todavía estamos terminando de pintar y todo lo demás, ya acondicionar todas las áreas, pero es un espacio bien bonito, bien agradable, acogedor, y donde pueden estar amplios, lógicamente con todas las normas de bioseguridad, porque sabes que con esto de la pandemia también tenemos que tener un poco de precaución, un poco, no mucha precaución. ¿Cómo se hace, Edgar, precisamente esto que decía creando las normativas de bioseguridad por los espacios que ocupan, en este caso, lo que fue el reinado, lo que son los espacios de baile de los hombres, mujeres, para el modelaje? ¿Cómo hacen ustedes? Lo primero que hacemos es tenemos cupo limitado por horarios, para que entren pocas personas a las clases y en las preparaciones. Otra cosa, en recepción de acá del edificio, les toman la temperatura, les colocan su alcohol, llegan igual acá a las instalaciones, hacemos el mismo procedimiento al entrar y al salir, y durante las clases también yo estoy muy pendiente de estar de separar a las clientes y esas cosas. Los tapabocas es primordial. Aquí nadie puede estar sin el tapabocas en clase, por lo mismo de lo de la pandemia. Pero más que todo lo que usamos es eso, pues tenemos pocas personas de capacidad por horario. De esa manera estamos trabajando. Y cuando son niños, los representantes esperan acá con ellos para recibir sus clases. Los menores de edad tienen que estar con su representante. Claro, y importante lo que ustedes destacan, tanto Edgar como Grea, el uso de la mascarilla permanente, ¿no? Sea para la actividad que estén desarrollando, pero esto es algo primordial. Y que ustedes nos comenten, ¿no? ¿Qué tan complejo es la preparación de una chica? En este caso hablábamos de lo que fue el Reina del Cacao 2021. ¿Qué tan complejo es? ¿Cuánto tiempo lleva hacer esto, Grea? Nosotros teníamos desde el mes de enero, son 2 o 3 meses de preparación los fines de semana con las chicas, porque incluso hay unas que vienen de fuera, de Riobamba, Loja, Esmeralda, Manta. Entonces, trabajan, estudian, entonces tienen que tenemos que limitarnos a los fines de semana. Al principio es un poquito difícil, por lo que te decía Edgar, que, o sea, nosotros somos bastante estrictos y rígidos en cuanto a la preparación de las chicas, porque van a unos concursos internacionales, ¿sí? Entonces es diferente cuando es aquí nacional. Aparte de eso, ellas tienen que, la preparación también consta de que tienen que hacer labores sociales, tienen un año de reinado donde tienen que cumplir con muchas actividades. Entonces, nos ha tocado un poquito duro en el sentido de que puedan entender que no es solamente el concurso y ya, sino que hay unas labores sociales que hacer, hay unos compromisos en los cuales ellos tienen que cumplir. Ya a la final nos ha ido bastante bien, ya se ha ido acoplando, y como te decía Edgar, en Venezuela esto no es un concurso, una apuesta de compromiso, un trabajo y es una dedicación. Claro. Edgar, y decíamos, ¿no?, que compartíamos experiencias tanto de lo que ustedes nos traen de Venezuela, lo que es acá el Ecuador, chicas que vienen de Colombia, de otros países también, los maestros, como decía Greg, que ustedes tienen de Cuba, de Colombia, y estas experiencias del juntarlas, cada una viene también con su forma de hablar, con su forma diferente de caminar, de vestir. ¿Cómo se acoplan a eso ustedes de acá? Intercambio cultural. Nosotros basamos nuestras experiencias o aprendizaje, tratamos de adaptarse y nosotros nos adaptamos a la cultura de aquí también. Es algo muy mutuo. Por eso creo que las cosas fluyeron muy bien con las chicas, porque yo les decía a ellas, no les dé pena decir si algo les molesta, si se sienten incómodas con algo, vamos a buscar la manera de cómo nosotros trabajar como sabemos, pero más adaptado a cada personalidad de cada una. Y creo que eso fue el secreto, por decirlo así, de que ellas se integraran tanto con nosotros y que la preparación fue un poco más fácil en ese sentido, porque para nosotros 2 o 3 meses es muy corto tiempo. Nos damos cuenta que vamos a trabajar mínimo 4 meses para sacar un concurso a flote, pero por las cuestiones de tiempo y gracias a Dios que se hizo así, porque ahora con estas inscripciones seguiríamos más atrasados y ya necesitamos ya preparar a las 3 chicas que son las representantes del Ecuador a los internacionales. De verdad que ahí nos entendimos muy bien y es un enriquecimiento tanto de ellas como para nosotros. Sí, la idea también es que el Ecuador se proyecte tanto turístico como cultural. Y por eso es la Reina del Cacao, que es su primera edición aquí. La Reina del Cacao está ya en 25 países, incluyendo Europa. Entonces es importante que el Ecuador también participara en esta línea y que nos diéramos a conocer, porque yo soy parte del Ecuador. Bien, Grea y Edgar, queremos agradecerles por estos minutos que ustedes han compartido acá con nosotros y nosotros hemos conocido más sobre la actividad que ustedes desarrollan. Hablamos también en el informativo de Zona Cultura, lo que fue este reinado y las 3 chicas que quedaron, fueron elegidas y van a ser representantes de nuestro país y quienes les están preparando. Hoy nos han visitado acá tanto Edgar como Grea en estos minutos. Les dejamos nada más a cada uno para su despedida y para que le inviten al público a que los sigan en redes sociales y a las chicas, chicos que quieran integrarse, se sumen a Great Models. Empezamos entonces con usted, Edgar, para cerrar con Grea. Ok, de mi parte agradecido por la invitación, por la aceptación, el apoyo que estamos recibiendo del pueblo ecuatoriano. Wow, de verdad, con el corazón a la mano, súper agradecido con todo el país. Pueden seguir en Instagram y TikTok como @GregModel, en Facebook como @GregMod, M-O-D. Esos son nuestros contactos por redes sociales. Y bueno, le dejo a la señorita Grea para que diga sus palabras. Bueno, igual, agradecida contigo, con Ecuador, porque ya es mi segundo país, son mis hermanos todos. Y que nos visiten aquí en las instalaciones de Great Model, donde la van a pasar muy bien, donde van a tener un aprendizaje chévere y bastante dinámico. Por supuesto, así lo haremos. Les queremos agradecer a quienes estuvieron como invitados acá en Zona Cultura en este día miércoles, cerrando el espacio de Zona Cultura. Grea Molina, venezolana, como les decíamos, de Reina de Belleza, y Edgar Mendoza, también de Venezuela, asesor integral de imagen y preparador de mises y modelos. Hemos hablado del trabajo de Greg Models y les hemos dejado acá todos los detalles para quienes quieren conectarse y trabajar junto a ellos. Gracias, Grea, gracias, Edgar. Les enviamos un fuerte abrazo y que pasen muy bien. Buenos días. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en esta jornada del noticiario de Zona Cultura, en el que les compartimos información cultural. Recuerde que esta noche, a las 7 de la noche, en esta radio y en las redes sociales, tendremos la inauguración de una nueva muestra en la Galería Nacional Virtual. Estaremos junto al artista Joaquín Serrano, del núcleo de la Casa de la Cultura del Guayas. Cordialmente invitados, y el día de mañana estaremos 7:30 en Zona Cultura. Momento para despedirnos, les mandamos un fuerte abrazo y no se olvide seguir con la programación de Cultura FM y también de Radio CCE. Hay mucho más para seguir compartiendo. Muchas gracias. Gracias, amigos y amigas, por su grata compañía aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les agradecemos eternamente. Les invitamos a no desconectarse de nuestras 2 frecuencias, que se vienen importantes temas en nuestra radio revista La Rayuela en los 940M y la mejor música del mundo aquí en los 100.9 FM. Nos despedimos de todos ustedes diciéndoles muy buenos días.